Desde hace un año, se ha convertido en el punto de encuentro de los amantes de la representación de obras. Nos referimos al Teatro Plaza Norte, un lugar que desde su inauguración en el 2015 ha hecho posible el sueño de buena parte de la población de Lima Norte. Yulisa Bermúdez, una entusiasta espectadora, nos cuenta su experiencia en esta novedosa sala. Muy bueno, a mí me parece el ambiente muy acogedor y además esta es la segunda vez que vengo y en verdad, a comparación de otros teatros que he ido, esto no tiene nada que decir, ¿no? O sea, para mí, muy excelente. El Teatro Plaza Norte está ubicado dentro del centro comercial de mismo nombre, en la intersección de la Avenida Tomás Valle y la Panamericana Norte en el Distrito de Independencia. Según un anuncio de la propia empresa, es la primera sala de teatro dentro de un centro comercial en el Perú. Su capacidad es para 1.500 espectadores. Y ahora que tenemos este teatro, va a venir mucha más gente para que vea nuevas obras y en estas dos veces que he ido hay bastante gente y el teatro está lleno. La misión de los productores es acercar el teatro a la gente con precios accesibles. El teatro evoca la realidad y genera en el espectador distintas reacciones. El público de Lima Norte ha recibido con entusiasmo este proyecto. La verdad que a mí me encanta el teatro y ahora que lo tengo más cerca, ¿no?, a mi casa, yo realmente voy a todas las obras y que vengan, ¿no?, vengan a ver las obras peruanas. El desarrollo de este teatro es otra iniciativa por descentralizar el arte en nuestro país. La idea de crear el Teatro Plaza Norte es quebrar el circuito teatral casi inmóvil que existía en Lima, es decir, Miraflores, Barranco, San Isidro, y dar cabida a la inclusión y movimiento. En tu largo caminar.